Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. Hoy es martes 16 de junio de 2015 y hoy soy más positivo que los últimos días. Últimos días donde la desazón y hasta la crispación nos ha llevado a todos, pues yo diría que a límites insospechados. Lo hemos visto muy negro. Queda una semana para presentar el recurso ante el TAD como fecha máxima. Bueno sería presentarlo antes. Pero hoy solo veo una solución, y es que después de todo lo que ha sucedido a lo largo de la mañana con las conversaciones que hemos tenido con alcalde, empresarios, pues la única solución, que ya la sabíamos, pero que parece puede tener ya visos de realizarse, es la unión. Unirnos todos por el Elche Club de Fútbol. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Esta es tu radio, la radio del deporte, y aquí te lo vamos a contar como siempre todo. Y empezaremos hablando de ese límite 24 horas, que es el plazo que se marcan el alcalde y los empresarios de la ciudad con el presidente del Elche, Juan Anguix, para abonar la deuda a Hacienda. Carlos González ha hablado hoy con el presidente y este le ha afirmado que está en disposición de mañana formalizar el pago de la deuda a la agencia tributaria y obtener el certificado positivo. Palabras del alcalde que ahora escucharemos, lo digo para los incrédulos o los que aseguran que el viernes se pagó. Si se hubiese pagado, ni el club hubiera cerrado la puerta cero para la manifestación, ni el alcalde diría pues lo que ha dicho, que el presidente le ha asegurado que mañana va a pagar. Lo cierto es que para el nuevo corregidor es muy positivo que haya un grupo de empresarios dispuestos a favorecer la existencia de un plan B por si falla Anguix. Hoy hemos estado con el presidente y fundador de Picolinos, Juan Perán, que se pone al frente de un grupo de empresarios. Su objetivo, unir a todos y salvar al Elche. Desde su punto de vista, el fin no es echar Anguix. Es más, si mañana el presidente cumple con Hacienda, Juan Perán afirma que seguirán ayudando económicamente para poder afrontar las deudas con los jugadores. Bueno, pues hoy serán nuestros dos principales protagonistas, el alcalde de nuestra ciudad, que hoy ha estado en la glorieta con Conchi Álvarez y que también luego hemos tenido la oportunidad de departir con él unos minutos. Un Carlos González que reconocía la enorme preocupación que hay en la ciudad y sobre todo en los aficionados y que efectivamente ha hablado con el presidente del Elche. Habla Carlos González, nuevo alcalde de la ciudad. Bueno, efectivamente, es decir, yo creo que la ciudad está preocupada con la situación del Elche, la afición está preocupadísima y yo como alcalde de la ciudad comparto esa preocupación. Ayer, entre mis primeras gestiones, estuvo la llamada de rigor al presidente del Elche Club de Fútbol para transmitirle eso, lo que estábamos diciendo, esa preocupación de la afición y esa preocupación del gobierno municipal, y para pedirle información sobre la situación en la que se encuentra el club. Él me dijo que estaba en disposición de mañana miércoles formalizar el pago de la deuda inaplazable y de obtener el certificado de Hacienda, que es el elemento imprescindible en el que fundamentar el recurso ante la jurisdicción deportiva. Espero que en el día de mañana se pueda producir ese pago, espero que el presidente del Elche pueda hacerlo mañana público y que la afición sepa al menos que se tiene cumplido el primer requisito imprescindible e indispensable para avanzar en la consecución del objetivo de sustanciar un recurso que nos pueda abrir la puerta a la permanencia. Es decir, que uno evidentemente puede entender que si mañana Anguix paga, pues todo seguirá junto

a Carlos González, al que, por cierto, desde aquí ya se lo he deseado personalmente, le deseo toda la suerte del mundo en esta nueva aventura, en estos próximos 4 años, con sus ayudantes en el gobierno, con ese tripartito, que tengan muchísima suerte, porque su suerte va a ser la de todos los ciudadanos de Elche. La primera patata caliente que se ha encontrado, entre muchas, es la del Elche Club de Fútbol. Le han solicitado ayuda a los empresarios. Ayer Juan Perán habló con él, también Carlos Noales, el director general de Grupo Eiffage Los Serrano, en Los Serranos, y bueno, pues el alcalde habló con el presidente. También lo hizo el propio Juan Perán. A Carlos González le preguntamos, porque ayer Anguís le dijo que sí, que mañana iba a firmar. Pues como ya suena por ahí de broma, hoy no, mañana. Lo escuchamos con el anterior consejo y ahora lo escuchamos con este. Es una pena, pero es lo que hay. Esperemos que mañana sea el día. Y la pregunta era, ¿y si mañana no cumplen qué? Carlos González. Bueno, yo creo que hay que esperar a que mañana se produzca ese pago, se obtenga ese certificado y a partir de ahí el poder sustanciar el recurso. Si en cualquier caso, vamos a esperar que se produzca el cumplimiento de ese objetivo y de ese compromiso que tiene el presidente. Lo cierto es que hay empresarios con los que has estado hablando, y hemos estado hablando también con Juan Perán, que él de alguna manera pues encabeza pues el hecho de aglutinar esfuerzos, de unir a todos en una mesa, que ese sería algo importantísimo, ¿no?, en caso de que no sucediese mañana lo que todos queremos. Efectivamente, yo creo que es muy positivo el hecho de que se haya despertado entre los empresarios de Elche esa inquietud y preocupación y que haya un grupo de empresas ilicitanas dispuestas a favorecer la existencia de un plan B. Yo espero que no sea necesario, lo deseable sería que esto se encauzara y resolviera, pero si hay plan B, pues al menos quedará una esperanza para ponerlo en marcha. Pues positivo, que haya, muy positivo, dice el nuevo alcalde, que haya un grupo de empresarios dispuestos a favorecer la existencia de un plan B, un Carlos González, que reconoce que la ciudad está muy preocupada y la afición preocupadísima, que ha hablado con Anguís y que este le ha dicho que está en disposición mañana de formalizar el pago de la deuda con Hacienda, es decir, de pagar. A veces, bueno, pues se utilizan frases más bien a nivel político, pero aquí de lo que se trata es de pagar, algo que no sucedió el pasado viernes, por eso no está el certificado positivo, a pesar de que muchos se empeñan en decir que sí. Pero bueno, yo creo que la afición es suficientemente inteligente para verlo, insisto, porque si se hubiera pagado, lo normal es enseñar el certificado, y lo normal es presentar ya el recurso, y si hubiera abierto el estadio y hubiera ido 20 o 30.000 personas, ese es el momento, aunque yo sigo pensando que mejor protestar en la calle que en el estadio, porque se vería mucho más, ¿no? El estadio es demasiado grande. Pero lo importante es que se haga mañana. Yo no sé si ya dará tiempo. Hombre, para el recurso sí. No sé si para la Liga, que ya nos ha sentenciado, o para el Consejo Superior de Deportes, que es el que ahora tiene que sentenciar, una vez le llegue el TAD. Vamos a escuchar enseguida al presidente de Picolinos, que encabeza ahora mismo esta opción de empresario, se pone al frente, como él mismo reconoce, un hombre sin duda todo corazón, humildad, un hombre que no vende humo y al que da gusto escuchar. ¿Tú de cuál le pones? ¿Normal o del bueno? El nuevo gasóleo aditivado mejora las prestaciones de tu coche, aumenta el refrigerio, reduce el consumo, el ruido y los contaminantes. Además, alarga la vida de tu coche. Pues bien, ahora, en Estación de Servicio Altavix, Camino Castilla, el gasóleo aditivado está en promoción. Está más barato que el normal. Ven a Estación de Servicio Altavix, Camino de Castilla, y compruébalo. A partir de ahora, ¿tú de cuál le vas a poner? Ahora sí, ha llegado el momento de decidir mi futuro. Quiero formarme como profesional y disfrutar de mi etapa universitaria de la mano de los mejores profesionales. Disfruta la carrera y alcanza tu meta en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. Fil UMH. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Sí, tú, que comes fuera de casa o tienes comidas de negocios, escucha. En Restaurante Martino tienes un menú por 9,50 con 4 primeros y 4 segundos a elegir, con ensalada, pan, postre, café y una bebida. Y la gran novedad, menú ejecutivo por 14 euros, con platos de nuestra carta como el entrecot o la dorada, a precio de menú y con dos bebidas, de lunes a viernes, en Restaurante Martino. Luego no digas que no te avisé, en Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-17-40. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elqui, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elqui, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en elqui.es. Siempre a punto. Si te dicen Seat Toledo, piensas, ¿el coche del maletero grande? Todos somos famosos por algo. El Seat Toledo TDI lo es por sus 550 litros de maletero, aunque también podría serlo por sus motores TDI o por su precio. Ahora llévate un Seat Toledo TDI por 12.900 euros. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. And your mother, brother, sister, father waiting at the door. It's so sweet, sweet. Aquí continuamos en Teleelche en Radio Marca. Mañana a las 10 de la mañana se despide Víctor Horta, el director deportivo del Elche, en rueda de prensa. Por tanto, mañana podréis escuchar las palabras de Víctor Horta, que ha rescindido su contrato por 2 temporadas, al que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Bueno, pues como anunciamos al principio del programa, el presidente y fundador de Picolinos, Juan Perán, se pone al frente de un grupo de empresarios. Su objetivo, unir a todas las familias blanquiverdes, salvar al Elche, y esto no significa ni mucho menos echar anguís. Por eso es mejor que lo escuchemos a él en la entrevista que hemos mantenido esta mañana, precisamente allí en Picolinos, con el fundador de esta empresa modelo. A Juan Perán, que en principio le empezábamos preguntando si había hablado ya con el alcalde de nuestra ciudad, con Carlos González, y con el presidente Juan Anguís. Con el alcalde sí que hablé ayer tarde y le felicité como lo primero, y luego después pues le dije que un poco en qué situación estaba con este problema actual que hay momentáneo, que hay que actuar ya. Comprendo su situación de que acaba de aterrizar, pero esto es o se actúa o no se actúa, y hay momentos en que hay que actuar y se acabó. Y bueno, él me dijo que sí, que está por la labor, que está igual y que va a hacer lo que esté en sus manos, ¿no? Porque yo, una de las cosas que me gustaría es unir, no los grupitos esos que se forman de peñas, plataformas, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo, lo veo bien, pero la misión la debíamos llevar diciendo, vamos a ver, ¿yo solo qué hago? Cacarear, a veces crear problemas para que se arregle la situación. Y entonces lo que hay que hacer es unirse. Yo creo firmemente en la unión hace la fuerza. Esto no se trata de una peña, no se trata de un grupo de peñas, se trata del el pueblo de Elche, y tenemos que estar ahí, coño, todos. ¿Y qué somos? ¿Los empresarios los primeros que tenemos que, porque podemos un poco más? Pues los empresarios, ya digo, que aunque no les guste el fútbol, aunque no vayan al fútbol, No, si esto era un problema social, era un problema de un equipo, que en los equipos de fútbol pues hay mucho sentimiento, hay gente que yo lo digo, que no tienen ni para comprar, no pueden ni pagar el abono y se lo hacen pagándolo poco a poco. Y esa gente tiene un sentimiento y vienen, pues cada 15 días vienen al campo y se desahogan incluso, que eso es bueno. Y además están toda la semana pues con ese tema un poco tal. Yo creo que todo ayuda en la vida y a ser feliz en la vida. Y el fútbol ayuda un poquito también, al que le gusta de verdad. Entonces tenemos que unirnos, ya te digo, desde el alcalde hasta todo, peñas, todos los periodistas, sois muy importantes, porque sois los que transmitís al pueblo. Y podéis transmitir bien o mal, podéis ilusionar o desilusionar. Yo, en fin, creo que ese es el camino. Yo ya he dicho que estoy dispuesto, ya he dado un paso, pero estoy dispuesto a ir tocando, como tú dices, ir tocando puertas a donde haga falta. No me voy a donde me pidan. Si hace falta, yo estoy, voy a hacer eso. Tocar puertas y punto. Lo que puedo hacer. Dinero, pues dinero, he dado un dinero que no es que sea una gran cantidad, pero para una empresa, digo. Pero ha habido quien ha dicho de que podía emplearlo en otra cosa, ese dinero. Vosotros sabéis que tengo una fundación de la cual me siento orgulloso y que todos los años le dedico una gran parte de los beneficios de mi, una pequeña parte de los beneficios de mi empresa para ayudar. ¿A dónde? Al mundo. Ahora hace más falta en Elche, pues en Elche estamos ayudando un poquito más. Y ahora estoy aquí implicado que mi mujer, la pobre, está fastidiada y dice que me voy a meter y que no sé qué, que hasta le... Digo, mira, Rosario, es un momento puntual en el que hay que estar. Y no se puede decir cuándo haya pasado. Si hubiera estado, no. Hay que estar ahora. Y por eso lo estoy atendiendo a vosotros y me estáis sacando en la prensa cosa que me da miedo y me da mucho respeto. Mucho respeto. Juan, si el presidente actual no saca la situación adelante y no se paga Hacienda entre hoy y mañana, ¿los empresarios van a ser capaces de hacerlo? ¿Vais a tener esa unión que tú estás diciendo? Yo, esa pregunta es muy difícil. Una cosa es hablar y otra cosa es dar trigo. Cuando se toca la puerta, bueno, hay mucha gente que dice no y es no. Y punto. Y yo le digo al pueblo de Elche que, por favor, que se ponga alerta, que se ponga tal, y si hace falta, vamos a tener fe y a tener esperanza, porque sé que Juan Anguiz, el hombre, está trabajando y luchando todo lo que puede, en Madrid, aquí, allá, y está haciendo todo lo que puede. Pero es muy difícil el tema, por lo visto. Pero él no se ha tirado para atrás todavía y no ha dicho la última palabra, y entonces tenemos que confiar en él. A tope, que eso era algo que debíamos de aprender también la humanidad, en confiar en las personas cuando cogen un reto, porque yo digo que el que no se equivoca es el que no hace nada, el que se queda mirando y no hace nada, ese no se equivoca, pero no ayuda tampoco a solucionar el problema. Y... Juan, si Anguiz cumple entre hoy y mañana, los empresarios, ¿qué vais a hacer? Es decir, si él paga Hacienda, ¿qué pensáis hacer? Hombre, si cumple... ¿Vais a salir adelante? Si el hombre resuelve los problemas inmediato, y consigue que le digan el Elche está en primera, yo creo que si hay que cubrir un tramo de otras cosas, como pueden ser sueldos de los jugadores, como puede ser tal, si hay que cubrir ese tramo, creo que debemos ir... Y digo más, empresario y el pueblo de Elche. Porque yo digo que dar 10 euros a ti no te cuesta nada. Y a muchísima gente. Y 10 euros, y 10 euros, y 10 euros es un montón de euros. 10.000 personas, 20.000 personas. Elche tiene 230.000. 230.000. Pues hombre, con 100.000 nos sobra. Y es todo levantarse el pueblo en armas y decir, yo doy 5 euros, el otro, yo doy 10 euros. Y las empresas, como es lógico, que se mojen más. Pero todo, todo, todo. Y si no consiguiese mañana miércoles pagar, teniendo en cuenta que queda apenas unos días para presentar el recurso ante el TAD, y para presentar el recurso hay que tener ese certificado positivo de Hacienda y pagar Hacienda, estáis, creo que en conversaciones con César Noales, de Grupo IFAS, Los Serranos, ¿estáis dispuestos a mañana coger el mando, a forzar la salida de Juan Anguís para vosotros intentar solucionar el tema? Hombre, yo creo que el objetivo primero no debía de ser nunca tirar a nadie, ni forzar a nadie. El objetivo primero debía de ser una idea sola, salvar a Elche. Una idea sola, salvar a Elche. Lo otro, después se hace lo que se tenga que hacer. Pero meter en el objetivo de este momento, de pedir un dinero de esto y lo otro, meter a Juan Anguido, meter a otro tal, o criticar, empezar a criticar las gestiones y tal, creo que es absurdo total. Creo que lo que hoy toca es hacer acción, acción y acción. Y para eso que hay que hacer, pues yo soy el primero que lo he dicho, lo digo y lo mantengo, que me pondría al frente diciendo, haciendo una llamada, como ahora lo estoy haciendo aquí, una llamada diciendo, señores, tal, y vuelvo a decir, y si tengo que sacrificar mi tiempo por todo eso, una semana o el tiempo que sea, lo doy. Yo ahora no íbamos, mi familia, 4 días a celebrar una cosa importante de la familia, y si no tengo que ir, no voy. Sí, primero hay que hacer eso. Y sé que mi familia me apoyará, porque son buena gente también. Entonces, si tengo que quedarme y estar por aquí, estaré por aquí haciendo lo que haga falta hacer para, primero pido la unión. Eso no me voy a cansar de pedirlo, que todo el mundo, porque es muy, muy desagradable ver reuniones por aquí y por allá. Ayer mismo me invitaron a una y no fui. No fui porque dije, no, yo no creo en esto. Yo creo en la unión, creo en los grupos fuertes. Por lo tanto, no fui. Palabras de Juan Perán, como digo, en la entrevista que le hacíamos esta mañana al presidente y fundador de Picolinos. Y cuando le decíamos si se ve como el líder capaz de unir a todos, algo que no se ha conseguido hasta ahora, unir a todos los estamentos alrededor de una mesa, esta era su respuesta. Aquí se emociona. Yo no sé si seré o no seré lo suficiente. Lo que sí digo es que intentarlo lo voy a intentar. Y no sé, a mí el pueblo de Elche está feo decirlo. Y quizás sea la primera vez que lo digo y más en público, ¿no? Pero me respeta mucho, cosa que agradezco mucho. En verdad, lo que estoy diciendo es lo que siento de corazón y de verdad. Me respeta mucho y yo diría que me quiere. Me siento, eso es lo más grande que me está ocurriendo en mi vida. La empresa ha ido bien, gracias a Dios, ha ido todo para arriba, ha ido todo tal, tengo una buena empresa y tal, pero yo creo que ese no es todo el motivo por el cual la gente, mi trayectoria, he procurado de que sea honesta y lo más honesta posible. Eso lo he procurado y lo he intentado siempre, pero me han ido las cosas muy bien. Tengo que agradecer todo eso, ¿sabes? ¿A quién se lo tengo que agradecer? Al pueblo de Elche, y lo diré a boca llena, soy de Lorca, nací en Lorca, y como dijo Picasso, creo que fue, uno nace según las circunstancias, a donde le coge la madre. Mi madre era de Lorca, era de Torralbilla, y nací allí, pero a los 13 años me trajeron, mi madre también, aquí a Elche, y Elche me ha dado, desde que llegué, cuando me hice mi grupo de amigos, de 14 o 15 amigos, íbamos al pantano, luego en verano a la playa, en bicicleta, por ahí en medio de los campos. Yo encajé, no te lo puedes imaginar, desde el principio. Trabajaba

Este verano, haz deporte por solo 79 euros. En Espacio Sport Center. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Los tres meses. No hay excusas. Ven a Espacio. Julio, agosto y septiembre, solo 79 euros. Espacio Sport Center. Avenida Crevillente 10. Elche. Estrena la nueva temporada comprando Step al 25% de descuento. Step Moda Sport. Ven y diviértete comprando el verano Step. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. After all that we've been through, still believe in magic. Yes, I do. Oh, yes, I do. Bueno, aquí continuamos en los últimos minutos del programa. Lo que vamos a hacer también es rescatar un par de frases del presidente de la Liga, Javier Tebas, que anoche participó en el programa nacional de los compañeros de Onda Cero, en el primer toque, y que queríamos resaltar por un par de frases. Cuando se le preguntaba que aunque obtengan el certificado positivo de la Liga, decía Javier Tebas que aun obteniendo ese certificado positivo de la Liga, para ellos no hay nada que hacer. Sigue R con R que R, aunque el club pudiese conseguir mañana ese certificado positivo, está claro que nuestra esperanza no es la Liga, nuestra esperanza es el TAZ. Así lo reflejaba el presidente de la LFP, Javier Tebas. Bueno, respecto al primer tema, ya se manifesté a la Comisión Social, que me vino a ver, incluso al presidente Juan Anguís, el hecho de obtener un certificado positivo, ya habiendo finalizado el expediente disciplinario con descenso, no tiene ningún, no afecta en absoluto a la decisión de la Liga de Fútbol Profesional. Ya se les explicó en su momento a Geeks y a los anteriores que de tener un certificado positivo debía ser al menos antes de finalizar el expediente y que tampoco garantizábamos que la resolución fuese el descenso de categoría, porque es un club reincidente en el tema del impago de la agencia tributaria. Respecto al tema de que podría estar abocado a esa desaparición o no, sinceramente no lo sé. Yo creo que tiene otras salidas en la Liga Adelante, en la segunda división, el Elche, ¿no? Pero lo que sí, no podemos estar pendiente de tomar decisiones disciplinarias de acuerdo con la situación económica de los clubes, porque eso nos conllevaría al argumento que el club en primera división, Liga BBA, cuanto más endeudado estés, menos sanciones disciplinarias puede tener, más trampas en control económico tiene que hacer, porque como no lo vamos a poder defender, porque si baja puede desaparecer, pues eso es diabólico, ¿no? Nada, que no hay quien lo baje de la burra, y desde luego si dependiésemos de este hombre, nada tendríamos que hacer. Afortunadamente no dependemos de Javier Tebas, sino en este caso del TAD. No es que esto nos otorgue muchas posibilidades, pero sí alguna más de las que nos otorga la Liga de Fútbol Profesional, es decir, de las que nos otorga Tebas, que es cero patatero. Hablaba Tebas también ante la propuesta del instructor, que ya era de descenso. Ahí el Elche Club de Fútbol y el actual Consejo de Administración debieron actuar pagando, en este caso, la deuda. Vamos a ver, los días anteriores hay un instructor, que no es el juez, ya propuso la sanción de descenso al Elche, por lo tanto eso fue lo que se citó en los medios de comunicación, la propuesta del instructor, que no es el juez el que decide de competición, lo que el instructor proponía, y esa proposición venía siendo ya acompañada de hacía casi tres meses en el propio procedimiento de instrucción, ya se venía advirtiendo en los escritos y lo que venía diciendo el instructor, que no es el que toma la decisión, insisto, venía diciendo en este caso. En el caso del Getafe viene diciendo lo mismo, lo que pasa es lo mismo que se le dijo a Elche, en la creencia del presidente de la Liga, que no del juez, que eso es una decisión del juez de competición, es que si antes que se termine el expediente se resuelve el tema con la agencia tributaria, en mi creencia será que no será objeto de la sanción del descenso, sino tendrá otro tipo de sanción. Pero no, eso, y eso es lo que hay, o sea, no hay ningún tema de cabeza de turco y elementos diferenciados, elementos que diferencian un trato a favor de uno y de otro. Son equivalentes en el trato los dos. No hay cabeza de turco. Pues menos mal, el primer equipo que en las ligas importantes es descendido, sobre todo desproporcional, monstruosamente desproporcional, el castigo al que, en este caso con el que se le inflige, teniendo en cuenta la fechoría que ha hecho el Elche, que efectivamente es reincidente, pero hacen pagar por la nefasta gestión de 5 personas a toda una ciudad, a toda una afición, y además abocan, a menos que saques, pues como cuarto milagro en Elche, además del Misteri, el Palmeral y la Dama, pues gracias a Anguís o a los empresarios, saques el dinero de donde puedas para no desaparecer, porque la situación en segunda o en segunda B, con una deuda superior a los 50 millones de euros, es prácticamente imposible de afrontar. Pero bueno, estamos a martes. Insisto que hasta el martes que viene hay posibilidad de presentar el recurso al TAD y mañana es el límite que se ponen alcalde y empresarios para ver si definitivamente el presidente del Elche es capaz o no de presentar ese certificado positivo, es decir, haber pagado las deudas con la agencia tributaria. Aquí lo dejamos. Como siempre, un placer. Mañana más. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.